Bueno, contaros, que se me ha olvidado contaros cuál ha sido la reacción del gobierno español en todo esto, que creo que es muy importante. La única comunicación que hemos tenido del gobierno de España en este asunto ha sido la presencia ayer por la noche del responsable de la Casa de España en el Sáhara Occidental, un señor llamado Mariano Collado, que no tiene desde luego potestad consular para actuar en el Sáhara Occidental, aunque él dice que sí. La primera comunicación que tuvimos con el gobierno español fue que vino este señor a los compañeros que estaban en el aeropuerto esperando a los activistas a decirles que sepáis que esta noche la policía marroquí os va a partir la cara. O sea, el gobierno español nos amenaza con las consecuencias violentas que vamos a sufrir si nos mantenemos en el Sáhara Occidental. Un poco más tarde por la noche conseguí el teléfono de un miembro del gabinete del gobierno, del gabinete de Moratinos, de Asuntos Exteriores. Hablé con él unos minutos, le dije lo que nos había transmitido su empleado en el Sáhara Occidental. Él, lo primero que escuché de él fue una sonora carcajada después de contarle eso. Me dijo que era una bravuconada de este señor y que en cualquier caso él no tenía el poder para mandarme 4 F-16 para protegernos en el Sáhara Occidental. Y que en cualquier caso, cuando ocurriera algo, le llamara. Yo entonces le dije que si nos iba a proteger antes de la paliza o después de la paliza. Que nosotros preferiblemente nos gustaría que vinieran antes de la paliza, porque para después de la paliza ya teníamos a los hermanos y hermanas saharauis para que nos curaran las heridas, que lo harían mucho mejor que ellos. A todo esto me puso en contacto un poco más tarde con, creo que era una señora llamada Alejandra, creo que es secretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no paró de repetirme el apoyo total e incondicional del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno español a los españoles allí situados. Yo les dije que entendía que si de repente yo voy por el ayuno y me pegan una paliza, evidentemente ellos lo único que pueden hacer es recogerme del suelo, pero cuando llevamos 48 horas advirtiéndoles de que corremos serio peligro, de que ya hemos sufrido agresiones violentas por parte de la policía marroquí sin haber cometido absolutamente ningún delito en territorio saharaui, ningún delito, simplemente acompañar a nuestros hermanos y hermanas saharauis a sus casas, que me parecía una vergüenza el abandono, bueno, nos parece una vergüenza el abandono absoluto y total del gobierno español hacia 20 ciudadanos a los que teóricamente deberían proteger, máxime sabiendo con 48 horas de antelación que cualquier acto violento podía ser ejercido contra nosotros. Simplemente decir la vergüenza que sentimos del gobierno que tenemos y decir que en el Sáhara Occidental se están produciendo el más despreciable de los terrorismos de Estado. Se asume a la población saharaui en el terror. Eso se llama terrorismo en todos los diccionarios del mundo, y los países que amparan o silencian esas actitudes del gobierno marroquí son cómplices y colaboradores necesarios del terrorismo de Estado del Estado marroquí contra la población saharaui, con lo cual el gobierno español es cómplice y colaborador necesario del terrorismo de Estado que se está ejerciendo contra nuestros hermanos y hermanas saharauis. Gracias. Bueno, pues...